Pablo Martínez, de Radio Aijuna de Quilmes, te saluda, Analia. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, Pablo. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, además, por leerlo, compartirlo. Y de verdad, mira, el recorrido fue casi mágico, te diría, porque yo venía de unos años sin escribir. Uh-huh. En Marea me venían insistiendo, ¿cuándo vas a escribir? Yo empecé, tengo un borrador de un libro muy interesante, pero que me cuesta encontrarle el tono y entonces lo tenía ahí medio parado. Y como es un año electoral y yo soy periodista de política, me uh-huh. costaba mucho. Y como cada dos años tenemos elecciones, me cuesta encontrar el tiempo. Claro. Y en marzo me llamó Mariana Zaffaroni Islas, que en Uruguay, yo creo que este libro en Uruguay va a ser muy fuerte, porque Mariana Zaffaroni Islas, cuando fue encontrada, primero que la buscaban, siendo ella una bebé, y había foto de ella, y entonces en Uruguay había afiches, murales, le han escrito canciones, poemas, hay películas sobre la búsqueda de Mariana. Fue toda una gesta, digamos, esa búsqueda. Exactamente, uh-huh. una gesta. Y yo tuve la oportunidad de verla a Mariana, de conocerla, el día en que por primera vez se mostró en público y viajó a Uruguay, y uh-huh. apareció en público junto a su abuela. Y fue justamente cuando presentábamos mi libro anterior, De vuelta a casa en Uruguay, y organizaba el Ministerio de Educación de Uruguay, y se les ocurrió, como los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, por decirle así, de Uruguay son menos, los invitaron a todos, uh-huh. y fueron casi todos, creo que faltaron solo dos. Y de los argentinos invitaron a los que eran protagonistas del libro mío anterior, De vuelta a casa, y algunos viajaron conmigo. Y entonces Mariana se animó a mostrarse en público y fue muy fuerte, yo lo cuento, en el epílogo del libro. Y empezamos de a poquito un vínculo, ¿viste? Como haciendo, te encontrabas un día yo tenía que dar una charla y como nos habíamos juntado a tomar un café, le pregunté si se animaba a acompañarme. Otra vez nos invitaron me invitaron a un programa de televisión y me dijeron si podía ir con una nieta y fuimos. Y ella me dijo, hay que seguir escribiendo, porque todas las historias de todos los nietos son interesantes y todos hay que contarlas todas. Y ahí fue donde, cuando ella me llamó, yo le dije, pero yo no tengo tiempo, y como ella escribe, es abogada y ahora es profesora de historia también, uh-huh. yo le redoblé el desafío y le dije, si lo hacemos juntas, me subo. Uh-huh. Y bueno, y ahí arrancamos. Y después surgió la idea de que tuviera ilustraciones y que fuera para adolescentes el libro, y en Marea me dijeron, ¿no hay alguien en nietos, que algún nieto que sea ilustrador? Y yo dije, sí, Sabrina, sí. Ullino Valenzuela Negro, que tiene tres apellidos porque el de adopción se lo dejó. Uh-huh. Y le autorizaron, por eso tiene triple apellido, chicos. Cuesta, pero me lo digo de corrido. Uh-huh. Y yo la conocía por lo mismo, por haber dado alguna charla con ella, por haber ido a Entre Ríos y a Rosario a dar charlas con un colega que escribió un libro con la historia de Sabrina. Y la verdad que se fue sumando, fue como tomando su identidad propia al libro y siendo casi mágico, porque el aporte de cada una, mira, yo soy muy solitaria para trabajar. Uh-huh. Y cuando tuve el libro en mis manos dije, wow, qué hermoso, qué suerte que me abrí a me dejé llevar. Uh-huh. Me dejé llevar y la magia de los dibujos para mí, porque le da... Incluso si lo pensamos para adolescentes, y yo creo que para adultos, que tienen menos tiempo para leer, es un librazo, uh-huh. porque lo pueden leer más fácil. Y además tiene dibujos, tiene llamaditas, cositas para subrayar, que es la agrupación Hijos, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Analia, me parece que también la forma de contar tiene uh-huh. como, ¿no?, una manera más desestructurada, digamos, ¿no?, con historias que son complejas, son densas. Sí, a mí me parece que a mí me costó más, porque yo tengo vicio periodístico, entonces, por ejemplo, me devolvían capítulos y me decían, sacale que tenés mucho expediente judicial. Claro, claro. Y claro, y un adolescente, viste, a la tercera uh-huh. línea se me aburría. Y entonces tratamos de buscar eso, contar anécdotas, contar algo de música, qué canciones o películas los identifican, cosas que generen más empatía con alguien de 16, 15 años, de 20 años, que por ahí, viste, está más acostumbrado, sí, a la emoción por ahí, pero de un video en TikTok o de uh-huh. un hilo de Twitter. Entonces tratamos, Yo incluso hay un capítulo que lo empecé pensando en que fuera un hilo de Twitter, porque me costó, imagínate, yo no soy adolescente. Uh-huh. Y después me di cuenta de la necesidad que hay de para los nietos, porque el otro día vos decías que nos recibió la vicepresidenta, ex vicepresidenta, uh-huh. Porque ella había leído De vuelta a casa y muchas veces lo había destacado. Uh-huh. Y entonces yo dije, hay que darle difusión al libro. Le pedí audiencia a mucha gente, te digo, por ejemplo, no es por justificarme, pero cuando asumió Claudio Abruz como secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri, le pedí una audiencia, le llevé el libro, porque uh-huh. me parece que cuando vos conocés las historias y conocés al otro, tenés más... hay una chance más de que haya empatía uh-huh. y de que pienses, che, la ex ESMA es un lugar donde nacían chicos y se los robaban a sus mamás, entonces es un sitio de memoria para preservar, para que sea como es finalmente patrimonio de la humanidad. Yo digo que cuando uno habla de qué hacían los militares, le ponían números a los, como hicieron los nazis, uh-huh. porque así te despersonalizan. Entonces, bueno, sos un ser humano, sos algo. Y así te pueden quizás en su mente justificar las aberraciones que hicieron. Ahora, cuando yo te digo, Paula Eva, te cuento la historia, o te cuento la historia de Adriana Ortolani y te digo lo que le pasó y te voy contando y contando, y un poquito, algo creo yo que se te tiene que movilizar. Uh-huh. Y yo lo que noté el otro día, bueno, la idea de llevarle el libro era un poco para visibilizarlo, pero yo pensé que le íbamos a dar el libro. Ellos nos dijeron desde el Senado, el senador Oscar Parrilli dijo, pueden venir con algunos de los protagonistas del libro, preguntamos quién quería ir, se sumaron unos cuantos, y nos encontramos con que había una mesa grande que nos esperaban, un poco una audiencia grande, ¿no? Le entregamos el libro, una foto y chao. Uh-huh. Y empezaron los nietos a contarle cosas, y la vicepresidenta, ex vicepresidenta, escuchó. Había una necesidad de contar de cada uno de ellos. Mirá que contaron sus capítulos. Claro. Le contaban uh-huh. de desahogo, de contar lo que a cada uno le pasó, para que vos entiendas que la mamá de Adriana estaba embarazada de 8 meses, volvía a hacer las compras de la verdulería y del supermercado con las bolsas en la mano. Ahí la agarraron y la secuestraron. Y eso es, en el caso de ella, creo que fue de la AAA. Porque viste que muchas veces dicen, eran guerrilleros, estaban poniendo bombas, estaban... No, uh-huh. A ver, volví a hacer las compras. No estaba ni siquiera pintando un paredón, que uh-huh. tampoco es para... Y además, aunque hubieran estado poniendo una bomba, es detener a alguien y ponerlo en estado de derecho a disposición de la justicia. No lo que hicieron acá, que fue secuestro, tortura, desaparición, tirarlos desde un avión al mar. Eso no es justicia. Por eso yo, cuando se discute si es guerra, no fue una guerra de dos bandos, porque no era lo mismo, ¿no? Uh-huh. Me fui un poquito por las ramas, perdón. No, pero estás repasando de alguna manera muchos de los debates que tuvimos en este año electoral. Sí, es que, mira, cuando nosotros arrancamos con el libro, no, yo no pensé que íbamos a tener este fin de año. Y después de la elección dije, se vuelve más necesario, o al transitar la campaña. ¿Por qué? Porque hay chicos de 16 años que no saben eso. O sea, ¿alguien puede justificar que se tire a gente desde un avión al mar? Mira, hay un capítulo que dice el de Andrea Hernández Jovas. A ella la dejaron en una casa y la mantuvieron como así, porque hay distintas apropiaciones. Uh-huh. Algunos chicos se los quedaron los propios militares. Uh-huh. A Victoria Donda, que está en mi libro anterior, se la quedó uno de los prefectos que aplicaba picana en la ex ESMA. Uh-huh. Ahora, a Andrea Hernández Jovas se la quedó una señora del conurbano bonaerense, y hasta que ella quiso averiguar la verdad, digamos. O sea, son distintos casos, ¿no? Sí, es que, apropiaciones. Es que la gracia también de tener, si se quiere, todos esos casos que por momentos sí. Son historias fragmentadas, es que aparecen estas dos instancias, una profunda particularidad en cada uno de los hechos, como han sido, como son las vidas de las familias, uno podría decir, sí. Pero por otro lado esos hilos conductor que todo el tiempo están enlazándose, ¿no? Sí, hay denominadores comunes, uh-huh. un plan sistemático de robo de bebés, que además probó la justicia. Yo estuve en ese juicio, y estuve en el día de la condena. 10 años duró la causa judicial. Uh-huh. Una causa que entre otros jueces tuvo durante muchos años Guillermo Montenegro, que hoy es intendente por el PRO en Mar del Plata. Uh-huh. Entonces no es que es un, digo, otro, otra falacia. No es invento del kirchnerismo, uh-huh. ¿no? Porque digo, un juez que hoy es intendente por el PRO, que además era hijo de un militar, fue uno de los que investigó esa causa. Una jueza que estuvo, que está nombrada en el libro en algunos casos, incluso la nombran con mucho cariño, Servini, la jueza Servini, uh-huh. María Romilda Servini. Entonces digo, hay una justicia que investigó, muchos fiscales, distintas causas, causas en todo el país, entonces, y todos prueban, hay un padrón, esto el plan sistemático, las maternidades clandestinas, la forma, los médicos, que había médicos que fueron los que firmaban y fraguaban los documentos, uh-huh. entonces hay un modus operandi. Uh-huh. Bueno, aquí en Quilmes tenemos la historia, está siendo juzgado también Vergés, ¿no? Claro, bueno, en mi libro anterior tengo un bebé que entregó Vergés, que era del Pozo de Banfield. Uh-huh. Y una cosa que te iba a decir de Andrea Hernández Jovas, se fue una vez que, después de conocer su identidad y mucho recorrido que tienen que hacer porque no es fácil, se fue a vivir a Santa a Mar del Tuyú. Hicimos la entrevista, una de las entrevistas, caminando por el mar en Santa Teresita. Hermosa nota, porque la verdad es que dije qué bueno que vine a hacerla acá, porque al lugar donde ella vive o donde eligió vivir, pero muy loco porque en esas playas se encontraron muchos cuerpos, uh-huh. de los arrojados al el río de la Plata los fue arrojando, después calle el mar los sacaba así en esa zona, uh-huh. y después fui al sitio de memoria en el cementerio donde se los enterró como NNs, ¿no? Uh-huh. Y eso por el enorme trabajo del equipo argentino de antropología forense. Entonces, uh-huh. digo, hay muchas cosas. ¿Alguien puede justificar? ¿Hay algo que justifique que secuestres a una persona, le inyectes una droga y la tires desde un avión al mar? ¿No? Porque uh-huh. a los militares, a Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, bueno, Macera terminó en algunas causas sin ser juzgado por demencia, porque incluso conozco al psiquiatra que le hizo las entrevistas, un defensor de los derechos humanos, y que, bueno, probó que no, o sea, no se lo podía juzgar, pero en otras causas sí. Y ellos tuvieron incluso abogados puestos por el Estado, algunos, porque el Estado les garantizó el derecho a la defensa. Uh-huh. Y eso no existió entre el 76 y el 83. Analía, ¿cómo van a mover este material? Tienen ahí planificado una presentación en UMED, pero ¿continuará? Sí. ¿Van a estar moviéndose con charlas y demás? Sí, a ver, primero le agradezco a Cristina Kirchner, que actuó casi como una influencer, porque claro. generó eso, uh-huh. que se publicara, primero porque además fue la última audiencia que tuvo. Entonces salió publicado hasta en el diario La Nación, en Tierra del Fuego, en medios pequeños y grandes, y en Jujuy, en todo el país. Es de un impacto enorme y nos da visibilidad y eso ayuda. Yo lo que quiero es que el libro se lea, aunque nos escuchen para contar estas cosas que te estamos contando, uh-huh. y para seguir buscando otros nietos, y porque para los que cuentan es liberador. El otro día fue impresionante todos hablar sana, siempre. Uh-huh. Bueno, mañana a las 18, todos y todas invitados a la UMED en Sarmiento 2037, en el auditorio vamos a estar las autoras, algunos nietos también, invitamos a Estela de Carlotto, van a haber amigos, va a haber dirigentes, va a haber gente de distintos espacios políticos y de derechos humanos. Después vamos a seguir dando todas las entrevistas que nos pidan, a veces juntas, a veces separadas, y vamos a dar charlas a donde nos pidan. Ya nos están pidiendo de Rosario porque Sabrina se crió allá. Uh-huh. Nos están, una de las nietas es de Venado Tuerto y queremos ir. Quizás vayamos a la costa, porque como yo he ido, por ejemplo, a la Feria del Libro de Mar del Plata, nos suelen invitar, cuando tenés libros de este estilo, te invitan o de colegios o de encuentros de la identidad, universidades, ferias del libro. Yo voy a todo. Mira, una vez me fui a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Mis hijas eran mellizas, eran muy chiquitas. Agarré el auto, tendrían 6 años, ¿no sé? Y fui a dar la charla un viernes y me acuerdo que al día siguiente era mi cumpleaños. Uh-huh. Y yo fui a dar la charla no sé, para 30 personas, que fue muy emotiva. Y después me fui con mis hijas, me habían reservado, los que me invitaron, me habían pagado una cena en un restaurante chiquito enfrente de la municipalidad, y a las 12 de la noche viene la moza y me trae una torta para que festejara con mis hijas. Uh-huh. Esas cosas yo las agradezco, porque se generan esas cosas tan humanas, ¿viste? Y entonces yo digo, no importa si es mi cumpleaños, si es lo que sea, a mí admiro a la gente que milita por distintas cosas, yo te defiendo la educación pública y te milito las cosas en las que creo que escribo en mis libros. Esto, la búsqueda de los nietos, te la discuto al que me pongas adelante. Un día discutí con Jorge Lanata en un programa de televisión por el tema de la causa de los nietos. Y ahí tengo argumentos y tengo información, entonces me voy y lo charlo con quien sé, donde sea, me inviten, quien me invite del color político que sea, me invitan de una unidad básica, voy, si me invitan de un comité, voy, si me invitan de una biblioteca, voy, donde sea, porque en cualquier rincón yo termino diciendo, un nieto, por ejemplo Sabrina, la ilustradora busca a su hermano mellizo, los dos fueron secuestrados, digamos, después de nacer, del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, en Entre uh-huh. Ríos. Ella apareció hace 10 años, el mellizo falta aparecer. Y yo siempre digo, el mellizo puede ser nuestro vecino de al lado. Entonces hay que hablar y contar en todos lados. Y ayudar a seguir buscando, porque el camino es difícil. Es muy difícil. Para algunos es más fácil porque están buscando, quieren saber. Para otros es una sorpresa. Uh-huh. Pero todos los que yo he entrevistado, hasta los que en un momento fueron a la corte, porque en el libro hay casos, que han ido a la corte para que no les hagan el examen de ADN, un día te dicen que no hay nada más liberador que saber la verdad. Analía, te mando un abrazo, dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento, haremos todo lo posible para estar mañana también en la UMED acompañando la presentación del material. Claro, vengan y pueden hacer entrevistas con las otras autoras, con la ilustradora, con nietos. Y les tiro un datito así ya para cerrar. En las presentaciones, uh-huh. en general los libros se venden con descuento, como en las ferias del libro. Uh-huh. Y fue un dato en estas épocas, en todas las épocas, porque los libros son caros y ahora se hace difícil comprar libros. Al no tener que pagarle la comisión a la librería, en esos eventos se hace... Esto me va, por ahí se enojan los libreros, pero bueno, seamos solidarios. Y otra cosa, muy bien. Hay libros míos... Lo importante es que corra, claro. Lo importante es que corra, claro. Sí, el De Vuelta a Casa está en muchas bibliotecas populares, porque en su momento la CONAVIP los compró y distribuyó, y yo que me crié en una ciudad chiquita donde usaba mucho la biblioteca, es una manera también, es una manera solidaria de leer y compartir la lectura. Te mando un abrazo, Analia. Un cariño, Pablo, muchas gracias.